La Janda Podcast, un servicio de la Janda International House of Hair en www.lajanda.org. El noticiero de la Janda, en Vejer de la Frontera, el programa de radio más divertido del sur de Andalucía, protagonizado por los locutores más dicharacheros, Ana, Tommy y Pedro. En el día de hoy tendremos noticias frescas sobre diversos temas de actualidad. Pedro nos comentará la sección de cultura, la programación televisiva, el tiempo meteorológico y, por supuesto, la publicidad que llega a nuestra radio. Ana seguirá con la cartelera, con las últimas noticias del corazón, con los conciertos para esta semana y alguna publicidad sobre nuestra comunidad autónoma, Andalucía. Tommy se dedicará al apartado de noticias internacionales, fiestas de la zona, deportes y economía. Os dejamos con Pedro y las noticias de cultura. La Puerta del Segur, uno de los monumentos más importantes en la ciudad de Vejer, ha sufrido un pequeño accidente y 5 personas han muerto cuando pasaban por ahí. Una de las partes de la puerta se ha desprendido. Ahora no se puede pasar por ahí, ya que la parte destruida, ser tan antigua, no puedes tocar hasta que venga un famoso arqueólogo y restaurador llamado Lolly Potter. Seguimos con la programación televisiva. De lunes a viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 10 en Onda Vejer, ya tienes una motivación para levantar de la cama. No te puedes perder las famosas aventuras de nuestro personaje y dibujos animados favorito, Pandita, y sus travesuras. En el episodio de mañana, Andita conocerá un nuevo amigo llamado Maya, que es una abeja muy especial. Ánimo, no te pierdes una de las mejores aventuras del mundo. Es el número 10 de las estrellas. Seguimos con el tiempo. Ayer hacía 50 grados en Vejer, pero ahora tenemos una temperatura muy baja, solo 10 grados. Es la cosa más extraña que ha podido pasar aquí. Muchos vejeriegos en pleno agosto tienen que llevar chaquetas de lana. Es increíble. Seguimos con la publicidad. Tienes que ir a la kiosco de Lolly en la corredera para comprar muchos chuches que pican. Son deliciosos. Si tú eres extranjero o extranjera y estás en Vejer, no puedes dejar de ir a la colegio de español, la Janda, para aprender español y así conocerás a nuevos amigos. Y ahora continúa nuestra locutora Ana con las últimas noticias de la cartelera. Las nuevas películas que tenemos en la cartelera son Ratatouille, Harry Potter y la Orden del Fénix y Los Simpson. Puedes verlas en el cine Las Salinas de Chiclana, que es el más cercano a Vejer, a solo 20 minutos en coche. Ratatouille es la historia de un ratón que le gusta cocinar, pero es un ratón de alcantarilla y eso es un problema para él. En este nuevo episodio, Harry Potter, Hermione, Ron, Ginny, Neville y su nueva amiga Luna tendrán que pelear con Voldemort otra vez. Cuando veas la película de Los Simpson, entras en un mundo muy loco que te hará reír sin parar. Continuamos con las noticias del corazón. Ayer vieron a la bellísima y popular actriz española Penélope Cruz con su nuevo novio Johnny Depp cenando de manera muy romántica en el restaurante hispano-árabe El Califa aquí en Vejer. Ella llevaba unas gafas de sol negras muy grandes de Dolce & Gabbana y un sombrero también muy grande para no ser reconocida. pero Johnny Depp no llevaba nada, excepto su gorro de piratas. Continuamos con la publicidad de Andalucía. Visita la tierra más bonita de España, Andalucía, y disfruta de sus playas y sus bosques. En la playa puedes pasar un día relajado, nadando en el mar y jugando en la arena. Cuando hace calor, puedes ir a los bosques y disfrutar de la sombra de los árboles. Puedes llevar un picnic y andar por el bosque para ver toda la naturaleza. Es impresionante. Por último, los conciertos y espectáculos de la zona. Madonna viene a Vejer para dar su último concierto. No te lo puedes perder. Será su última actuación en directo. La podrás escuchar en el Parque Los Remedios, al lado de la parada de autobuses el próximo sábado, 11 de agosto, a las 10 de la noche. ¡Te esperamos! Y por último, Tommy nos contará las noticias internacionales. El famoso pero no querido presidente del gobierno de América, George Bush, ha perdido un dedo porque una piranha se lo ha comido. Bush se encontraba de viaje en su helicóptero privado porque iba a practicar paracaidismo. Entonces, cuando se tiró, el paracaídas se rompió por las hélices del helicóptero. Por suerte, había un lago justo abajo y cuando Bush cayó en el agua, se encontró con miles de piranhas y uno de ellos se comió el dedo meñique de su mano izquierda. ¡Deportes! En la bonita playa de El Palmar, puedes practicar surf en todas las estaciones del año, en primavera, invierno, otoño y verano. Hay olas de 5 metros. También el equipo de fútbol de Vejer ha ganado la Copa de Andalucía. Por lo tanto, la temporada próxima jugarán con Real Madrid. Economía. La economía de Vejer subió 50% en el último mes porque ha llegado muchísimos turistas a la comarca Providencia de Beverly Hills cuando ha comprado muchos regalos para su familia y amigos de los Estados Unidos. De hecho, muchas tiendas se han quedado sin regalos ni souvenirs. ¡Fiestas! La mejor fiesta la tienes ahora en Vejer, la velada a la Virgen de la Oliva, la patrona del pueblo, que empieza el próximo 10 de agosto y termina el 24 de agosto. Para los niños habrá muchos espectáculos y atracciones de feria como el saltamontes que podrás hacerte vomitar. Se despide aquí el noticiario que quiere acompañarle cada mañana con las últimas noticias más frescas y divertidas del panorama vejeriego. Hasta la próxima edición.